Informativo Voces Nuestras. Noticias de Centroamérica y México desde la perspectiva de los movimientos sociales. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Gracias por sintonizar el informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les saluda Noelia Alfaro. Queremos saludar a todas las radioemisoras de la región que hacen posible que esta transmisión llegue hasta sus hogares. En especial, saludamos a Extrema FM en Honduras y a Radio Anexión de Cañas en Guanacaste, Costa Rica. Esta semana le traemos una emisión especial con diferentes perspectivas y opiniones sobre el más reciente programa de cooperación con que el gobierno estadounidense busca impactar en el Triángulo Norte de Centroamérica, es decir, El Salvador, Honduras y Guatemala. Se trata de la Alianza para la Prosperidad, un programa de cooperación que en principio busca disminuir la migración irregular hacia los Estados Unidos, pero que a la vista de organizaciones humanitarias, ambientalistas y de derechos de las personas migrantes, podría profundizar las desigualdades sociales y aumentar la criminalización de la migración y la pobreza. Hoy le compartimos una serie de reportajes sobre el tema que nos presentan diversas perspectivas desde varios lugares de Centroamérica, que plantean la Alianza de la Prosperidad como un programa más a la medida de las élites nacionales y transnacionales, quien poco beneficiará a las clases empobrecidas de estos países. En Honduras. Las condiciones de violencia, desigualdad e impunidad en Honduras le han convertido en uno de los países que más expulsa a sus habitantes en la búsqueda de la vida digna que su tierra no les ofrece. La mayoría de estas personas emprende su viaje hacia Estados Unidos de manera irregular. El año pasado se dio a conocer que unos 90 niños y niñas sin compañía de personas adultas emprendían esta riesgosa travesía. Este panorama convierte a Honduras en uno de los países elegidos por el gobierno estadounidense para beneficiarle con el programa Alianza para la Prosperidad. Pero ante el secretismo y la poca participación ciudadana con que se ha dado este proceso, empieza a surgir la pregunta: ¿prosperidad para quién? El siguiente reportaje, a cargo de nuestra compañera Yolani Pérez, de Radio Progreso, busca responder esta interrogante. Oh no, la Alianza para la Prosperidad es la respuesta para desarrollar la región. Así venden los mandatarios del Triángulo Norte de Centroamérica y el gobierno de Estados Unidos la propuesta del Plan Alianza para la Prosperidad. Pero la ciudadanía en Honduras, ¿qué opina de esta propuesta? Dicen, ¿verdad?, que es para lo que es la influencia de migratoria, pero yo creo que atrás de esto vienen otras cuestiones que están más allá de la vista de todo ciudadano. Bueno, es una propuesta del Pentágono, es casi en mente como la compra de conciencia a los tres países con más inseguridad en Centroamérica. A costa de eso también ver de qué manera las empresas tengan su aseguramiento de poder tener el extractivismo. Es importante que desde Estados Unidos se vuelvan los ojos para buscar respuestas a las causas que originan el fenómeno de la migración. Como también es una oportunidad que Estados Unidos logre aprobar fondos para buscar respuestas a la situación de deterioro que enfrenta la región. El vicepresidente norteamericano Joseph Biden lo ratificó recientemente al dar el respaldo de su gobierno al Plan Alianza para la Prosperidad, el cual asegura traerá crecimiento económico, inversiones, empleo y seguridad. Estamos aquí porque todos estamos unidos en esta convicción compartida. Si existe la voluntad política, no hay razón alguna por la que Centroamérica no se pueda convertir en el próximo gran éxito del hemisferio occidental. Es tan simple y tan básico como esto. Ustedes pueden y deben, señor presidente, usted dijo. La justificación para crear este plan es porque en los últimos años Guatemala, Honduras y El Salvador han enfrentado un flujo constante y creciente de emigración, donde cerca del 9% de la población ha decidido dejar sus países, lo que se traduce en una pérdida de capital humano.

Nos interesa saber su opinión respecto a esta producción radiofónica. Escríbanos a producción@vocesnuestras.org. En Centroamérica. El Triángulo Norte de Centroamérica lo completa, junto con Honduras y Guatemala, El Salvador, un país con una historia que revela que allí tampoco existen clases pobres, sino clases empobrecidas. Las medidas sociales, políticas y económicas de los gobiernos de las últimas décadas han despojado a la población salvadoreña de muchas cosas, incluso del derecho a quedarse, crecer y progresar en su país. En la actualidad, en su segundo gobierno denominado de izquierda, la situación parece tener pocas mejoras. Tanto que el mandatario Salvador Sánchez Serén también se muestra anuente a recibir la ayuda estadounidense mediante el programa Alianza para la Prosperidad. Pero, ¿por qué si otros tratados y programas como el CAFTA han fracasado en sus promesas de progreso y desarrollo, habría que esperar resultados distintos de una receta tan parecida? En este reportaje, el periodista Marcus Plate nos ofrece un panorama general sobre los cuestionamientos que hay en toda la región hacia la Alianza para la Prosperidad como una verdadera solución a la crisis migratoria y de derechos humanos. Tráenos algún día toda tu abundancia. Tráenos tu prosperidad. Este plan de acción está basado en cuatro grandes pilares: el crecimiento económico, el desarrollo humano, la seguridad y el acceso a la justicia, el fortalecimiento institucional y volver transparente el ejercicio público en la región. En noviembre del año pasado, el presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, junto con su homólogo hondureño Juan Orlando Hernández y el entonces jefe de Estado guatemalteco Otto Pérez Molina, hicieron un análisis de la situación actual que, digamos, sorprende. En ese entonces hablaron de que en el pasado no habían logrado crear suficientes empleos ni frenar la migración hacia los Estados Unidos. Recordemos que estos gobiernos firmaron, en la primera mitad de la década anterior, el Tratado de Libre Comercio CAFTA, prometiendo justamente esto: inversiones, empleos, crecimientos, reducción de la pobreza, de la violencia y de la migración. Finalmente, la política centroamericana está reconociendo el fracaso del neoliberalismo globalizado. No. Anunciaron otro programa, la llamada Alianza para la Prosperidad, un proyecto acordado entre Guatemala, Honduras, El Salvador y los Estados Unidos, principalmente para frenar la migración hacia el norte. Otro plan impuesto desde Washington para crear seguridad y prosperidad en el subcontinente. David Morales, procurador de Derechos Humanos de El Salvador, expresa la esperanza que esta cooperación respetará los derechos humanos, la soberanía de los países y la participación de la sociedad civil. Una dimensión que sí me parece positiva y es vincular la cooperación estadounidense a iniciativas que tienen que ver con el desarrollo y con medidas económicas de los países del Triángulo Norte que podrían caber en acciones sociales o acciones de desarrollo que favorezcan la prevención de la violencia o la prevención de la migración. El origen de la discusión ha sido la crisis de la niñez migrante y entiendo yo debería, por lo tanto, tener un enfoque de un manejo humano, humanitario, con los estándares de derechos humanos, con el enfoque de bienestar de nuestros pueblos, pero en ningún caso caer en enfoques securitistas que plantean la migración como un problema de seguridad nacional, porque implicaría criminalización de la migración, que no es lo que originalmente se ha buscado. Por supuesto que los empresarios tienen un rol importante que jugar, ¿verdad?, en la generación de productividad, de empleo, para atender el tema de la violencia y la prevención de la migración, pero sí también las organizaciones civiles, ¿verdad?, y otros sectores de la sociedad deben tener definitivamente una participación. Espero yo que con mis colegas homólogos de Honduras y Guatemala podamos generar cierto mecanismo de vigilancia a este proceso y formular recomendaciones a nuestros estados que esperamos sean escuchadas. Esperan que las propuestas sean escuchadas. Esto suena muy lejos de una afirmación. Así es difícil desmentir la impresión de que los gobiernos del sur nuevamente aceptaron una propuesta norteamericana que no traerá ningún beneficio para sus poblaciones. porque, según el periodista salvadoreño Alfredo Carrías, la participación de la sociedad civil en la elaboración o implementación de este plan ha sido casi no existente. No hay información o acceso público a este plan llamado Alianza para la Prosperidad. A grosso modo, se conoce nada más que es un esfuerzo para reducir el alto nivel de migración de personas de estos tres países hacia Estados Unidos. Su mayor componente que se conoce es la seguridad. Y una parte complementaria, que es mínima, se está hablando de hacer esfuerzos de reducir la brecha de la pobreza extrema y relativa en los países. Pero no se conocen cómo se van a implementar estos programas, cómo se va a implementar este plan. Y lo que genera mayor desconfianza es el alto nivel de participación de empresarios en estos encuentros. Pero justamente la participación del empresariado es una de las novedades de este plan. El cálculo es, si los empresarios inviertan, crearán nuevos empleos, así bajarán los niveles de desempleo, de pobreza, de violencia y, como consecuencia, los números de migración. El investigador social costarricense y especialista en migración, Carlos Sandoval, pone en duda esta lógica. Esta es una alianza más marcada con el empresariado, bajo la premisa que un empresariado con más recursos va a crear más empleos y que más empleos disminuiría la migración. Lo que algunos análisis indican es que no necesariamente mayores incentivos y recursos para el sector productivo se va a traducir en mayor empleo. ¿Verdad? Lo que uno ve en el norte de Centroamérica es que por una parte hay grupos económicos muy poderosos, pero digamos la bonanza económica de los grupos empresariales no necesariamente se traduce en mayores niveles de bienestar para la población, ¿verdad? De manera que yo no veo necesariamente que la Alianza para la Prosperidad esté modificando las condiciones que han profundizado la exclusión. Los sectores productivos en que se enfoca la Alianza para la Prosperidad son el agroindustrial, los call center, las maquilas, el turismo y el extractivo, sectores que no tienen la fama de haber creado trabajos dignos y bien remunerados. Este enfoque de la Alianza para la Prosperidad en el empresariado nacional y empresas transnacionales no necesariamente producirá bienestar en los países del Triángulo Norte, muestran las experiencias con otros proyectos de integración regional. Los tratados de libre comercio, por ejemplo. En vez de invertir en economías locales y nacionales, se destruyó gran parte del campesinado, de cooperativas productivas o de oficios tradicionales. Pedro Cabeza, de Salvaide, una organización canadiense que desde hace 30 años ha apoyado procesos de desarrollo social y comunitario y la defensa de los derechos humanos en El Salvador, es bastante claro al sospechar las verdaderas intenciones detrás de este nuevo plan, la Alianza para la Prosperidad. Estos tratados o estos planes de seguridad tienen dos componentes. Uno es el componente de crecimiento económico y el otro es el componente de seguridad, ¿no? En el componente de seguridad, lo que los Estados Unidos hace es proveer armas a los países que está apoyando, en este caso Centroamérica, en los casos anteriores Colombia y México, ayudar con las fuerzas de seguridad, ayudar a reformar los sistemas judiciales de estos países, supuestamente para lidiar con el tema de la inseguridad, ¿no? Por otro lado, trabaja con estos países para promover el desarrollo económico, pero nosotros todos sabemos que el desarrollo económico que promueve los Estados Unidos es desarrollo económico para su propio beneficio, lo que quiere decir abrir los mercados, abrir las fronteras para que el capital y las corporaciones norteamericanas penetren en estos países, ¿no? Entonces, en el caso de México, por ejemplo, se ha tratado el tema de seguridad, pero como ves lo que pasa en México en este momento, México es un caos. Hay una guerra civil donde tenemos ejércitos de narcotraficantes, el ejército, todos están vinculados los unos con los otros, con el gobierno, y lo que resulta es que hay un incremento de las violaciones de derechos humanos en la población, ¿no? Y lo mismo ves en Colombia, ¿no? donde Colombia se incrementó la ayuda militar para combatir a la guerrilla en Colombia, y en lo que ha resultado es unas violaciones a los derechos humanos increíbles, ¿no? Y al mismo tiempo, vos ves que ha habido un crecimiento económico en Colombia, pero eso ha sido a costa de la venta de los recursos naturales del país. Ves las corporaciones mineras que están entrando al país, las corporaciones petroleras están sacando todos los recursos, y cuando la población quiere defender sus territorios y su tierra, lo que tenemos es un aparato de represión subsidiado por estos planes de ayuda militar y de seguridad a estos países, ¿no? Según el periodista Alfredo Carrías, los movimientos sociales de El Salvador temen que la alianza, a través de su enfoque en seguridad y militarización, solo va a aumentar la violencia y la represión en contra de movimientos populares. Esta desconfianza se nutre porque no se sabe cuánto dinero se va a invertir, cuánto en qué medidas de seguridad, en educación, en salud, en fortalecer instituciones civiles o en programas de prevención. Siendo gobiernos empresarios y de derecha, no sorprende que las autoridades de Guatemala y de Honduras se unieran a la Alianza para la Prosperidad. Pero ¿por qué apoya el gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en El Salvador un plan que, según muchos críticos, brindará pocos beneficios para su gente? Yo creo que en este caso el gobierno de El Salvador está tomando un riesgo político muy grande al asumir este compromiso de incluirse dentro de este plan de Alianza por la Prosperidad, en términos de que se está poniendo en juego la credibilidad de que este gobierno está haciendo algo realmente al respecto sobre el tema de la reducción de la pobreza en el país, reducir la brecha de desigualdad entre ricos y pobres en el país, y particularmente un tema que es muy delicado para el gobierno de El Salvador en este momento, que es el tema de la seguridad pública y ciudadana. Porque en este momento El Salvador está pasando una de sus mayores dificultades políticas, económicas, sociales, porque está enfrentando el problema del crimen organizado, el narcotráfico, aunado con sicarios y las pandillas en El Salvador, que se están vinculando con sectores políticos oligárquicos del país. Este plan para la prosperidad le vendría a dar un pequeño respiro, digamos, de recurso financiero económico al gobierno salvadoreño, que no tiene actualmente, porque tiene un boicot del Congreso salvadoreño, porque los partidos de derecha no le están dando los votos para aumentar el presupuesto en términos de reforzar a la Policía Nacional Civil y darle mayores implementos también a la Fuerza Armada. Entonces, este plan para la prosperidad le está inyectando un pequeño flujo de dinero al gobierno de El Salvador para hacerle frente al tema de las pandillas y las maras y el crimen organizado en el país. Carlos Sandoval, experto costarricense en migración, enfatiza que la migración es un producto directo de la exclusión en los países de origen. La migración internacional en Centroamérica es producto de procesos de exclusión que se han venido profundizando en la región desde hace bastantes años y que los gobiernos han hecho muy poco para revertir esta exclusión. Ahora más bien, a la falta de empleo y de oportunidades, se suma la violencia, que se convierte en otro factor de expulsión enormemente importante, sobre todo en el norte de Centroamérica, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador. De manera que si bien es cierto, en declaraciones políticas, los gobiernos de alguna manera reconocen que hay una carencia de empleo y que hay que intervenir sobre esto, en la práctica lo que estamos viendo es más bien que países que tienen una inversión social bajísima están en medio de profundas crisis políticas por escándalos de corrupción. El caso más notable es en Guatemala, pero no menos notable es el caso de Honduras, donde en principio hay una serie de casos que suman 300 millones de dólares del sistema de salud de un país cuya inversión en salud es mínima, y si hay una malversación de fondos de 300 millones, uno dice, caramba, es que se están robando lo que no hay. Los escándalos actuales en Guatemala y Honduras ya preocupan al Congreso en Washington. Congresistas se están preguntando si la alianza realmente brindará prosperidad al Triángulo Norte o solamente a la clase política de estos países. Sin embargo, los patrocinadores de la Alianza para la Prosperidad sostienen que en pocos meses de su existencia ya se están viendo resultados positivos, que el número de personas que salen de los países centroamericanos hacia Estados Unidos ya ha bajado. Carlos Sandoval contradice esta lógica. Si bien es cierto que bajaron los números de migrantes que llegan a los Estados Unidos, eso para nada significa que hay menos razones para que millones de personas se vean obligados a migrar. Datos recientes dicen que la cifra de detenidos en la frontera México-Estados Unidos durante el 2015 cayó un 34%, pero al mismo tiempo se duplicó el número de deportaciones de México hacia Guatemala. Lo que ha ocurrido en el caso de las políticas de los Estados Unidos, pero también en Europa, ¿verdad?, es lo que se ha llamado la externalización de las fronteras, es decir, que los estados empiecen a controlar el flujo migratorio antes de que llegue a su territorio. Ya en territorio guatemalteco hay la primera verificación de documentos. Luego, cuando se entra a México, las personas centroamericanas se exige visa para entrar a México. Y ellos saben que sobre todo en los estados del sur hay verificación de documentos y ahí lo bajan a uno y lo devuelven. Y si pasa a los estados del sur, lo mismo empieza a ocurrir cuando el autobús empieza a acercar a la otra frontera, porque hay una enorme presión del gobierno de los Estados Unidos por frenar la migración antes de que llegue a los Estados Unidos. Y ya en los Estados Unidos, pues sí, hay una gran militarización de la frontera, que posiblemente eso haya incidido en que se produzcan ciertas disminuciones en el número de personas. Pero yo diría que eso no resuelve lo fundamental, que son los procesos de exclusión que están a la base de la migración. Hay algunos debates que han insistido de que debemos reivindicar un derecho a no emigrar. Es decir, que los estados tienen por responsabilidad constitucional garantizar el empleo, educación, salud, digamos en general bienestar a las personas. Parece que esta alianza no producirá prosperidad y la seguridad que aumentará es la que cualquier intento de migración será parado bien antes de pisar suelo norteamericano. Para el informativo Voces Nuestras, reportó Marcos Plate. El informativo Voces Nuestras también se escucha en El Salvador por Radio Iscanal, Radio Mangle, Radio Variedades y Radio La Clave. Porque yo tengo algo importante que decir. Yo también. Y yo. Y yo también. Y yo. Porque todas las personas tenemos mucho que decir. Escucha la franja de los movimientos sociales de lunes a viernes a la 1:00 p.m. en Radio Actual 107.1 FM. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. Además de esta emisora, nos sintonizan en Nicaragua por Radio Volcán y Radio Voz Juvenil. También nos escuchan en El Salvador por Radio Tehuacán y en México por Radio Guayacocorla. Síganos por Facebook. Búsquenos como Voces Nuestras. En Centroamérica. Pese a que todo indica que la Alianza para la Prosperidad está muy lejos de ofrecer una solución de verdad inclusiva para las problemáticas que ocasionan la masiva migración irregular hacia los Estados Unidos, la violencia y la desigualdad son reales y urgen de una solución real. Para las organizaciones que conforman el movimiento de alternativas populares al capitalismo, la solución está en la defensa de la soberanía y del territorio, de los bienes naturales y en el respeto de los derechos de las poblaciones vulnerabilizadas. En las entrañas del departamento del Petén, en Guatemala, estas organizaciones llevaron a cabo su segundo encuentro, donde la articulación de las acciones en defensa del territorio mesoamericano fueron la bandera común. La periodista Fabiola Pomareda estuvo allí y nos comparte los detalles. Las decisiones sobre el territorio mesoamericano son de sus habitantes, por lo que varias de las voces que apoyan esta consigna se unieron en el segundo encuentro mesoamericano de Alternativas Populares al Capitalismo. Activistas de movimientos, luchas y resistencias de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá se reunieron entre el 25 y el 29 de septiembre en la cooperativa Nuevo Horizonte. Esta es una comunidad de excombatientes de las Fuerzas Armadas Rebeldes, una de las organizaciones de la histórica Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, y está ubicada en el departamento del Petén, en Guatemala. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Uno de los objetivos del encuentro fue nutrir la reflexión de ser un movimiento mesoamericano y trabajar en acciones de unidad, lucha y articulación en este territorio. Otro objetivo fue consolidar una plataforma regional que fortalezca el caminar de las organizaciones y comunidades hacia sociedades justas, equitativas y diversas. Lynn Valenzuela, presidenta de la Fundación Guillermo Toriello de Guatemala, una de las organizaciones convocantes, habló sobre la importancia y los objetivos de este movimiento mesoamericano.